Estamos en comunicación con Noelia. Con Lorena Zamora. Lorena, ella es psicóloga, es integrante de UCATRAS, que es la Unión de Campesinos de Tras la Sierra del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ella trabaja con salud y género en la ruralidad, en el movimiento campesino, y la hemos convocado para hablar hoy sobre las escuelas populares de género, que son una experiencia que vienen llevando hace años atrás. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Saludo a todos los oyentes. Euge te saluda desde acá. Bien. Hola, Euge. Mira, les contamos a todos y te contamos a vos que tenemos pendientes más de 13 radios que tienen ganas de salir y contar sus experiencias, así que nos vamos a quedar con las ganas de hacer extensa esta entrevista, pero sí. Yo te voy a preguntar que le cuentes a toda la audiencia de qué se trata esto que acabo de mencionar de las escuelas populares de género, y yo particularmente después te voy a pedir que hagas hincapié sobre cómo están abordando la salud sexual reproductiva, que estamos como generando un debate fuerte las mujeres y el feminismo en relación al aborto y todo lo que tiene que ver sobre la salud sexual reproductiva, y no queremos dejar que se escuche cómo es tratar este tema en la ruralidad. Bien. Bueno, las escuelas populares de género nacieron hace 3 años atrás como parte, digamos, de una necesidad de encuentro que teníamos las mujeres campesinas, una necesidad de poder conversar cuestiones propias y también empezar a debatir más en profundidad, ¿no?, los roles de género, la cuestión de la maternidad, poder conocer cuáles son nuestros derechos como mujeres y como mujeres campesinas, ¿no? Entonces empezamos primero como encuentros así esporádicos y luego empezó a tomar forma más como espacios de formación, ya con ejes temáticos que se fueron abordando en los diferentes encuentros. Generalmente nos estábamos encontrando cada 15 días, y el año pasado empezamos a encontrarnos una vez al mes en 2 grandes zonas, una que es la zona norte, más en la zona de Cerrezuela, de Anfunes, y otra más para este lado, para la zona de Tras la Sierra, ¿no?, que también fue tomando una dinámica rotativa, pasando por los diferentes parajes, para que todas las mujeres que también están monte adentro pudieran ser parte de estas escuelas de formación, ¿no?, de formación política, de formación en cuestiones de derecho, como decía recién. Totalmente. Ustedes, bueno, se encuentran las mujeres en esos espacios. ¿Qué empezaron a hablar en estos encuentros? ¿Con qué convocaron a las mujeres para hacerlas ir a los encuentros, que se sientan libres para de hablar, de conversar, de compartir? Contanos un poco por ahí las estrategias que fueron usando. Sí. Y lo que más siempre nos convoca, nos junta, es justamente ese deseo de encontrarnos, ¿no? Las mujeres en la ruralidad estamos muy muy aisladas, muy muchas veces solas. Las distancias entre una casa y otra para poder visitarse son grandes. Y también con muy pocas posibilidades de salir a otros lugares a conocer. Entonces, esta estrategia también de rotar por los lugares gustó mucho, fue como la posibilidad de ese momento propio para salir, disfrutar, conocer otra gente, otros espacios, y también la necesidad de formarse, ¿no? También las mujeres en la zona rural tienen muy pocas posibilidades de acceso al estudio, de acceso a la escuela, o poder terminar sus estudios. Entonces, el poder contar con una propuesta que también estaba avalada por el ministerio, muchas veces también hemos conseguido el aval de la universidad para hacer cosas, ¿no?, y poder certificar esos encuentros, también es algo que convocó, ¿no? Y los ejes temáticos que fuimos trabajando fueron diversos, ¿no? Desde poder pensarnos qué es esto de ser mujer y de ser mujer en el campo, poder debatir los roles que tenemos en cada uno de los espacios en los que nos encontramos, sobre todo en lo productivo, en lo doméstico, poder debatir también sobre cuestiones en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Lore, te pregunto, para sí. todos los que están escuchando y están sumados a esta feria de voces y que quizás no conocen y están conociendo a través del programa de hoy un poco sobre la realidad de las mujeres rurales, ¿cómo es el acceso que tienen esas mujeres a poder pensar la salud sexual reproductiva, a métodos anticonceptivos, a la posibilidad incluso de pensar y realizar una interrupción de un embarazo en las zonas rurales? Sí, es muy muy desigual, digamos, y también va variando en cada una de las zonas, ¿no? Pero en general el acceso a los servicios de salud está muy distante. Estamos hablando de distancias largas, grandes, y a su vez por caminos de difícil acceso, ¿no? Donde tampoco hay transporte público. Entonces, ya el poder hacer una consulta, el poder acceder a un método anticonceptivo, se ve difícil. En ese caso, nosotros también como organización hemos estado trabajando mucho la posibilidad de acceder a los métodos anticonceptivos y sobre todo el poder pensarnos cuándo y cómo tener hijos, ¿no? O poder pensar la cuestión de la maternidad también. En eso hemos estado realizando muchos encuentros y también posibilitando a través de los promotores rurales que los anticonceptivos lleguen también a las familias que están alejadas. Y bueno, y lo mismo pasa en relación a la posibilidad de pensar una interrupción de un embarazo, ¿no? Ya de por sí es una idea que muchas veces está lejana por la cuestión del fundamentalismo religioso que hay también muy presente en cada una y en cada uno, y también cuando se da la posibilidad de pensarlo, ¿no? Es muy difícil poder acceder a la información correcta, poder saber que tiene derecho también a poder decidir sobre su cuerpo y también a decidir a tener o no hijos, ¿no? Entonces, quizás eso es lo fundamental también en lo que estamos haciendo hincapié en nuestras actividades, en nuestras acciones, ¿no? En la posibilidad de decidir, en la posibilidad de elegir y en acercar derechos, acercar sobre todo la información, que es algo que es muy ausente en el campo. Totalmente. Bueno, y para ir cerrando, te quiero preguntar, ¿qué desafíos pensás que tenemos las organizaciones y las mujeres para poder avanzar sobre este acceso igualitario a las mujeres a todas estas cosas que venimos mencionando? Uh-huh. Y el desafío, principalmente, creo que estamos en ese camino, que es el de poder encontrarnos con otras organizaciones, el poder seguir exigiendo, ¿no? Al Estado, que este tema pueda ser tomado como una cuestión de salud, ¿no? Y de salud pública, y que bueno, que es algo que nos queda también para seguir reflexionándolo al interior de las organizaciones, ¿no? No es un debate moral o es una cuestión que tiene que ver con lo político y también que hace a esto de la salud pública que decíamos recién. Totalmente. Bueno, Lore, te agradecemos un montón haber podido brindar esta experiencia desde tu lugar de laburar la salud mental y en equipos interdisciplinarios abordando estos tipos de trabajos con las mujeres. De mi parte te agradezco un montón, fue un placer escucharte. Me hubiera gustado, la verdad, extendernos en la conversación, pero nos quedamos, ¿no?, con esos desafíos para adelante, pensando también en que esta ley de interrupción legal del embarazo va a estar en agenda en el Congreso este año. Nos quedamos las mujeres, las organizaciones y todos los compañeros siguiendo discutiendo y juntando fuerzas para poder brindar iguales posibilidades para todos. Muchas gracias. Bien, Lore. Bueno, muchas gracias también por el convocarnos y poder ser parte de esta movida de radios rurales. Y por ahí aprovechar también para decirle a todas las mujeres que están en sus casas, ¿no? De los diferentes parajes, de los diferentes lugares del país. Nosotros como organización tenemos una consigna que dice que con la mujer en la casa la reforma agraria se atrasa, ¿no? Y bueno, este 8 de marzo es una invitación a que podamos salir de nuestras casas, a poder encontrarnos, porque también la lucha por nuestro territorio nos está exigiendo eso, y también la lucha, ¿no?, por nuestro cuerpo, por nosotras, por la vida. Que así sea y que se multiplique, Lore. Te saludamos desde Villa Yardino. Muchísimas gracias. Red de Radios Rurales en apoyo al paro internacional de mujeres el 8 de marzo.